de Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y el Gran Concepción. Acompáñenos en un ratito con ustedes, con noticias y las canciones que son y serán de su agrado. Y ya está con nosotros su amigo de siempre, Erasmo Fernández, iniciando así el programa de hoy. Muy buenos días, mis queridos vecinos y amigos de Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estaremos un ratito con ustedes, un poquito resfriado, claro, por supuesto, pero igual estamos en acompañando la mañana con las noticias del mediodía y las canciones que le acompañarán donde usted esté en sintonía de Espacios FM 107.3. Tu radio amiga. ¡Bienvenidos! Amor que es verdadero, haz lo que vuelva, porque yo sin él me muero, pues la dejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés. sí, sí, estamos en un ratito con ustedes en Acompañando a la Mañana, desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción, por Espacios FM, tu radio amiga, 107.3 es el dial. Vamos a las noticias. Hualpén. En Colón les habrían llegado ratas. Desde el municipio de Hualpén indicaron que oficiarán el tema del organismo encargado para que se investigue. Los arreglos en Avenida Colón, a la altura de Hualpén, han traído numerosos inconvenientes a los vecinos, los habitantes del sector, del sector de los Boldos, a un costado del Colegio Sagrado Corazones. Señalaron que de un tiempo a esta parte han aparecido roedores y, según ellos, este fenómeno coincidió con los movimientos de tierra propios de la faena. Vivo hace años en este sector y nunca habíamos visto ratones ni nada. Su aparición coincidió con los trabajos, así que imagino que es por esta situación, declaró Jazmín Barahona, vecina del barrio. Creo que se deben tomar medidas al respecto. No puede ser que haya este tipo de problemas en un lugar donde no los hubo nunca, añadió molesta. La situación afectaría a las casas que están en Avenida Los Copihues, principalmente las que están justo al lado de las obras de construcción del corredor de transporte público. Marcela Barra, dueña de casa, calificó la actual situación como asquerosa. Una tiene que andar limpiando toda la suciedad que dejan estos animalitos. En este sentido, Cristina, otra residente del barrio, relató un delicado episodio. Una vez, los roedores se metieron a un mueble en el que guardaba comida. Había un paquete de galletas todo mordido. Es increíble, dice ella, esta situación, porque uno no sabe por qué parte entran, añadió Cristina. Gabino Barrera no entendía razones andando en la borrachera. Cargaba pistola con 6 cargadores, le daba gusto a cualquiera. Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado. Calzones de manta, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero. Sus pies campesinos usaban guarachis, a veces a raíz andaba. Pero le cuadraba pagar los mariachis, la plata no le importaba. Con una botella de vino en la mano gritaba: ¡Viva Zapata! ¡Viva! Porque era ranchero y el indio suriano, hijo de muy buena mata. Era alto bien dado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachao. Su negra mirada un aire le daba al buitre de las montañas. Gabino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera. Por eso en los pueblos donde se paseaba se la tenían sentenciada. Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada. 18 descargas de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada. Gabino Barrera con todo y caballo cayó con la balacera. La cara de ese hombre revolucionario cayó. yo besando las hielos. Puro movimiento, cadera negra, y dice, sí, sí, sí. Estamos en vivo y en directo, en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana, por Espacios FM, tu radio amiga, 107.3 es el dial, 107.3. Seguimos con las noticias. Tomé. Familia tomecina está desesperada. Su padre se haya desaparecido hace más de 3 semanas. Desesperada se encuentra una familia tomecina por la desaparición de su padre y Dayana, hija del extraviado Nicomedes II Vivallo Sagredo, de 63 años de edad, señala que perdieron su rastro hace más de 3 semanas, por lo que suplica por más ayuda de las autoridades y organismos competentes. La última vez él fue a la posta a curarse unas heridas porque él se cayó. Luego lo llevaron al hospital, pero el problema fue cuando le dieron de alta, indicó él a Radio Espacios. Según señaló Dayana, a su padre lo fueron a dejar a su casa en el sector Pisi. Seguro él se desorientó y se puso a caminar. Mi padre sufre de pérdida de memoria, así que de seguro salió sin rumbo desconocido y anda por ahí, manifestó Diana. Hoy ya se cumplen 23 días desde la última vez que lo vio. Lo único que quiero es que esté bien, que nos den pistas si lo han visto por ahí, dijo. Hemos recibido ayuda por parte de Carabineros, el PBI, de la Defensa Civil y hasta bomberos, pero aún no tenemos ninguna novedad, lamentó. Es por ello que pidió entregar cualquier pista a la policía. 23 días desaparecido lleva Nicomedes Vivallos Tomesí, el residente en el sector, dice PIS. 63 años de edad tiene el tomecino que se extravió. Llevaba él un parche en el mentón y así se puede reconocer. Me invitas una copa o te la invito. Tenemos que brindar por nuestras cosas. No vamos a llegar a emborracharnos. Nomás nos tomaremos cuatro copas. Me tienes que decir por qué te fuiste. Yo tengo que saber cuál fue el desastre. Si sé que por mi amor te consumiste, me tienes que contar por qué me odiaste. Quisiera detener en ti la vida, quisiera revivir aquel pasado, volver a ser el dueño de tus ojos y quedarme entre tu amor. Aprisionado. ¿Quién sabe cuántos años han pasado? La vida nos dejó las almas rotas y estamos recordando nuestra historia. Más mientras tomamos cuatro copas. Quisiera detener en ti la vida, quisiera revivir aquel pasado, volver a ser el dueño de tus ojos y quedarme entre tu amor aprisionado. ¿Quién sabe cuántos años han pasado? La vida nos dejó las almas rotas y estamos recordando nuestra historia. No más mientras tomamos cuatro copas. Y usted nos escucha en todo Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y el Gran Concepción por Espacios FM, tu radio amiga 107.3. 107.3 es el dial. Seguimos con las noticias. Chiguayante. Atacan a guardia durante asalto a terminal de micros. Desconocidos fueron de noche y actuaron a cara descubierta y se llevaron bolsas con dinero. Tras golpear al guardia en un terminal de micros, tres sujetos, lograron robarse cerca de 1,5 millones de pesos que los transportistas tenían guardado en bolsas. El hecho afectó durante la madrugada de ayer a la línea Vía Universo, ubicado en el sector Leonera de Chiguayante. Según detalló el comisario de la comuna, mayor Óscar Sandoval, se trató de tres individuos quienes, a rostro descubierto, ingresaron a las dependencias del terminal. Habrían intimidado y reducido a golpes al guardia para posteriormente trasladarse a una dependencia que estaba protegida con un portón metálico. Y dicho acceso fue forzado por estos delincuentes, quienes logran dar con un dinero que estaba guardado en bolsa. Desde la línea explicaron a Radio Espacios que dicho motivo es correspondiente a los combustibles para los buses y que, pese a todo, el guardia se encuentra en buenas condiciones. Precisamente él, indicaron, fue quien pudo dar aviso a Carabinero de lo que estaba ocurriendo en el recinto. Para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio un cariño sin merecerlo. Mirando a esos ojitos sabrán quién es. Ella no existe pena que desespere, cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele, mirándole su carita yo miro a Dios. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito, que tengo aquí. We'll be right back. México. Américo. Así es. Hoy, igual que ayer, estoy aquí frente al mar esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti comenzarán, que vivo pendiente de ti. Si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí, que me desespero por ti. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa si es verdad? Déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti. ¿Qué falta? Soy feliz. No, no rompas ese embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Si es verdad, déjalo ahí. Esperando por ti, no tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. Junto a ti en un ratito con ustedes en Acompañando a la Mañana con las noticias del mediodía por Espacios FM, tu radio amiga. 107.3 es el dial, 107.3. Guárdelo en su memoria porque normalmente siempre se le está olvidando el dial a los vecinos de por aquí. Así que recuerde siempre que es el 107.3 Espacios FM en la radio, ¿ya? Seguimos con las noticias. Concepción. Almacenero exige que Carabineros pague daño. Un almacenero de Concepción exige a Carabineros, a través de una acción legal que presentó en su contra, el pago de los daños que sufrió su negocio a raíz de un accidente en el que se vieron involucradas dos patrullas policiales. Se trata de Gustavo Melgarejo, dueño de un local ubicado en la esquina de O'Higgins con Salas. Según relató, en ningún momento

gusta a ti, como te gusta a ti. ¿A quién vas a dejar que bese tus mejores partes? A enseñarle como a mí, cómo hay que tocarte. ¿A quién vas a mostrarle ahora tu cuerpo después de bañarte? Como me gusta a mí, como me gusta a mí. Dime quién es el amor y en esta hora donde estuve yo. ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora, encimando tu cuerpo al de él? ¿Con quién estás, amor? Te lo dice la noche. ¿A quién vas a pedirle ahora te saque las ganas? La locura sin amor, sin besos, sin nada. Vas a calmar de noche tu fiebre en la cama. ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a dejar que bese tus mejores partes? A enseñarle como a mí, cómo hay que tocarte. ¿A quién vas a mostrarle ahora tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo me gusta a mí? Como me gusta a mí. Dime quién es el amor, quién está ahora donde estuve yo. ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora, encimando tu cuerpo al de él? Dime quién es el amor, quién está ahora donde estuve yo. Hace por mí, que sueña ahora donde yo dormí. Dime quién es el amor, quién está ahora donde estuve yo. Quién lo hace por mí, que sueña ahora donde yo dormí. Dime quién. Y cómo se van sumando, claro que sí, los auditores de este su programa, se van sumando día tras día, claro, cada viernes hay más, por supuesto, auditores escuchando este programa un ratito con ustedes. Como dice su palabra, un ratito con ustedes solamente dura este programa. Nos está escuchando Mario Reyes, María Marcos, Rodolfo Rorri también está en la sintonía, el tío Nacho nos escucha como siempre en todos los programas, Aladino Saavedra también está en la sintonía. Sarita Benimeli también nos está escuchando. Hugo, Manuel y Raúl Matamala están en la sintonía. René Godoy, que todavía debe estar celebrando su cumpleaños, también está en la sintonía. Iván Reyes nos escucha también. Pablo Astudillo y Don Mario, por supuesto. Hilda Poblete, Rafael Barriento también está en la sintonía. Luis Lozano y toda su familia, por supuesto, están ahí apegaditos a la radio, por supuesto. Y mientras la dueña de casa está haciendo el almuerzo ahí, ahí están escuchando este su programa un ratito con ustedes. También nos escuchan todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura. Muchos jóvenes ahí están en la sintonía escuchando esta música que también les gusta, dicen los muchachos, ¿no? Así que un saludito para todos ellos, claro, y sigan escuchándolo todos los viernes desde el mediodía en adelante con las noticias y estas canciones que les gustan a ustedes, por supuesto. Y aprovechamos también de saludar a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Ya, un cariñoso saludo para cada uno de ellos y también a todos los Fermín, porque hoy día su santoral es San Fermín. Así que cariñosos saludos para todos los Fermines, los que están de cumpleaños y para todos los que están en la sintonía de un ratito con ustedes. ¿Cómo se baila la

Y por supuesto le damos las gracias a José Lizama por estar en la sintonía con este su programa Un Ratito con Ustedes, y también a Ladino Saavedra, quien ya nos llamó también para saludarlos, por supuesto, ¿no es cierto? Y está ahí con Sarita Benimeles en la sintonía, sí. Muchas gracias por los saludos y muchas gracias por estar en la sintonía todos los días, viernes desde el mediodía hasta las 13 horas. Y también gracias a usted, porque usted siempre se preocupa en apoyar a su radio Espacios FM 107.3, ¿no es cierto? Y siempre nos apoya también escuchándonos y también llamándonos al programa. Gracias, gracias, y sigan todos los viernes, no se olviden, todos los viernes desde las 12 en adelante está su programa Un Ratito con Ustedes en Acompañando la Mañana. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrella te quise bajar. Pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe. Y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo. Y todo lo bueno se acaba, por supuesto, claro que sí. Bueno, tiene que esperar unos días más para volver a escuchar este su programa Un Ratito con Ustedes. Hasta aquí nomás. Hasta aquí llegamos en Un Ratito con Ustedes, ¿no es cierto?, con las noticias del mediodía. Y nosotros, por supuesto, no nos queda más que darle las muchas gracias por escucharnos y acompañarse con nosotros. Nos escuchamos otro día a la misma hora y en la misma sintonía. Chao, chao. Qué rico el mambo, mambo, qué rico, mambo, qué rico el mambo, mambo, qué rico, mambo, qué rico el mambo, mambo, qué rico,